7. La suya es una triste historia. La llaman Luna, pero no siempre se llamó así. Antes era Soledad. Soledad. Quizás su propio nombre trazó su destino. Ella era una chica feliz, porque estaba enamorada. Había conocido a Diego a través de la Superpop. Su amor duraba ya 7 años. 7 años de fidelidad, 7 años de cartas. 7 años amando a alguien a quien no había visto en persona, siendo amada por alguien que no había olido su perfume jamás. Yo crecí junto a su amor de letras y fotografías. Yo compartía su ilusión, aunque aún era pequeña para enamorarme como ella, y mi mayor divertimento era pegar capones a los niños de mi clase. Pero mi hermana era feliz e hizo que mi infancia también lo fuera. 7 años de felicidad compartida. Los primeros y los últimos. Lo recuerdo como si fuera ayer, el día que esperábamos a Diego. Había llegado a quererle casi tanto como ella. Llevaba escuchando su nombre desde los 4 años, recibiendo regalos desde los 5, esperando que me nombraran todas sus cartas desde los 6. Yo era la hermana pequeña de su amada, la confidente, la que guardaba bajo llave el secreto de su amor, tan puro que no necesitaba de secretos, pero así era más divertido. Diego también era mío. Venía en su moto. No sé si a Soledad le importará algún día que rompiera las fotos en las que salía la moto. Las rompí y las quemé, ya que no lo hizo ella, y a mí me gritaban desde el fondo del baúl donde Soledad las guardaba. Le habíamos dado todo tipo de indicaciones. No es sencillo acceder a calma, pero eso aún no lo sabíamos. Él dijo que había encontrado el pueblo en un mapa. Supongo que era mentira. Pasamos el día esperando y Diego no llegó. Pasaron 2 días, pasaron más, y Diego nunca vino. No hubo más cartas. Desapareció sin más. Nunca volvió a su casa. Su madre aún nos odiará, a las 2. Aunque me gustaría que me odiara solo a mí. Soledad ya ha sufrido bastante. Es una suerte que las lágrimas no se puedan contar. Una noche, Soledad soñó con Diego, y al despertar me llamó entre sollozos de alivio. Diego había llegado. Diego estaba con ella. Mi hermana empezaba a volverse loca y yo no podía hacer nada. Poco a poco su amor se fue consolidando. En sus sueños, Diego era más real que el Diego de las cartas. En sus sueños podía abrazarlo, podía besarlo, podía sentirlo y podía amarlo como nunca tuvo oportunidad. Y poco a poco dejó de lado su vida para poder estar más tiempo con él. Al principio pensamos que tomaba tranquilizantes. No podía dormir tantas horas de forma natural. Y estaba tan delgada. ¿Pero cómo iba a comer si solo dormía? Cuando su salud empezó a peligrar, la internamos en el centro de salud, el único hospital que hay en Calma y el único sitio donde nos ofrecieron ayuda. Las enfermeras luchaban por mantenerla despierta. Sus amigas intentaban distraerla, pero ella no veía ya a nadie y solo esperaba que los intrusos acallaran sus voces para poder dormir de nuevo y reencontrarse con Diego. Y llegó un momento en que se cansó de las enfermeras, de las amigas, de nuestros padres y de mí, y se dedicó por completo a hacer feliz a Diego. Lleva 4 años en coma. Las enfermeras empezaron a llamarla Luna. Pero yo seguiré esperando, Soledad, hasta el día que regreses. Y volveré a llamarte Sol, como siempre te he llamado.